Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y viva Quito, claro que sí, viva Quito. Así nos decían los hermanos Miño Naranjo en esta canción que ustedes acabaron de escuchar aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en la primera radio pública cultural del país. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas, claro, porque son partícipes de este programa. Aquí en los 940, en la www.radiocce.com y también aquellos que se unen y son parte de este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Incapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños y en el norte del país, La Premier. A esto, como siempre, se une la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es, y nuestros amigos que están también a través del Facebook. Gracias por seguirnos. Hoy vamos a compartir aquí en los estudios de la radio con una serenata siempre especial, en homenaje a los 482 años de la Fundación de San Francisco de Quito. Nos visita desde Guayaquil Carito Gómez y también Elizabeth Villasís. Y aquí en Quito también estará con nosotros el maestro Víctor Armijos para hablarnos sobre la realización del Festival de Requinto. Miren que se repite por segunda vez consecutiva. Debe ser que estuvo buenísimo en la primera ocasión porque hay una réplica, digamos así. Así que más adelante les estaremos contando dónde se va a desarrollar para que usted no falte. Pero ¿qué le parece si nos vamos ya con nuestra reflexión que les traemos a continuación? Esto le corresponde a Luis Castellanos. Él publica, nos dice, desconozco el autor, pero dice ofreciendo empleo digno y bien remunerado. No es necesario que sea hombre o mujer, basta que sea humano, basta que tenga sentimientos, basta que tenga corazón. Se necesita que sepa hablar y callar, sobre todo que sepa escuchar. Tiene que gustar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del sol, de la luna, del canto, del viento y de las canciones, de la brisa y Debe tener amor, un gran amor por alguien o sentir entonces la falta de no tener ese amor. Debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo. Debe guardar el secreto sin sacrificio. No es necesario que sea de primera mano, ni es imprescindible que sea de segunda mano. Puede haber sido engañado, pues todos los amigos son engañados. No es necesario que sea puro, ni que sea totalmente impuro, pero no debe ser vulgar. Debe tener un ideal y miedo de perderlo, y en caso de no ser así, debe sentir el gran vacío que esto deja. Tiene que tener resonancias humanas. Su principal objetivo debe ser el amigo. Debe sentir pena por las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Debe gustar de los niños y sentir lástima por los que no pudieron nacer. Se busca un amigo para gustar de los mismos gustos. Que se mueva cuando es tratado de amigo. Que sepa conservar de cosas las cosas simples, de lloviznas y de grandes lluvias también disfrutarlas, y de los recuerdos de la infancia. Se precisa un amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello y de triste durante el día de los anhelos y de las realizaciones de los sueños y de la realidad. Debe gustar de las calles desiertas, de los charcos de agua, de los caminos mojados, del borde de la calle, del bosque después de la lluvia, de acostarse en el pasto y mirar las estrellas, mirar la luna. Se precisa un amigo que diga que vale la pena vivir, porque la vida es bella. Si no, ¿por qué se tiene un amigo? Se necesita un amigo para dejar de llorar, para no vivir de cara al pasado, en busca de memorias perdidas. Que nos palmee los hombros ahí, que nos diga, qué bien amigo, caramba, y sentirlo en ese instante, sonriendo o llorando, pero que nos llame amigo, para tener la conciencia que aún se vive. Sí, bueno, ahí está la oportunidad. Si usted quiere una intención de esta naturaleza, toque el corazón y diga qué cambio va a tener el día de hoy. Hay beneficios incalculables y riquezas espirituales por venir, ¿verdad? Entonces, ¿es usted un amigo? ¿Tiene un amigo? Ahí está. Sea un buen amigo y busque también un buen amigo. Autoestima arriba, porque necesitamos tener un cambio de actitud positiva durante este día, tarde, noche, en el momento que usted nos escuche. Claro que sí. Yo siento el abrazo de ustedes. Así, calor humana. Y sin duda, ustedes también la están compartiendo con las personas que están a su alrededor. Claro, ahí está. Un abrazo para nuestro compañero Diego Salazar, allá en controles, y para acá nuestro amigo Willy Yugla, que está ayudándonos pues con las redes sociales. Un abrazo gigante para ustedes. Nos vamos con música. Al regresar estaremos ya con nuestros invitados. La siguiente canción, ¡Qué lindo es mi Quito!, junto a Willy Marambo. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos de fiesta. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva! Pero están con hambre. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Muy bien. Aquí estoy con un grupo de personajes que vienen desde Guayaquil, desde Colombia, desde Loja, radicados aquí en la capital de los ecuatorianos para festejar a Quito. Voy a saludar y dar la más cordial bienvenida a Carito Gómez. Ella nos visita desde Guayaquil y nació un 3 de noviembre de 1991. Hija de Apolonia Chamba y de Oscar Gómez. Hace música desde los 18 años de edad. Decíamos en un programa anterior que no hay mujeres en el requinto, pues para muestra basta un botón. Carito Gómez, ya la van a escuchar en breve. Bienvenida, Carito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están escuchando. Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Nuevamente, gracias por esta invitación y por supuesto al señor Víctor Armijo que me ha dado esta oportunidad de estar aquí también. Bueno, ustedes recordarán que a Carito Gómez estábamos tras la búsqueda, pero estaba tan lejos que no la podíamos traer a los estudios de la radio. Pero también quiero saludar a Elizabeth Villasís. Ella también es de Guayaquil. Es hija de la señora Alba Nelly Salazar y de Adolfo Villasís. Empezó a cantar desde los 19 años de edad y que obviamente lo hace a las mil maravillas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. También saludo y doy la más cordial bienvenida a Diego Herrera. Nos acompaña para festejar también a Quito en otro festival de requinto. Bienvenido. Bueno, sí, muy complacido de estar nuevamente por estas tierras. Y qué más hermoso que venir a brindarles un poco de música. Y también está por acá con nosotros el maestro Víctor Armijos, el mentalizador del Festival de Requinto, y que está aquí para saludar a Quito. Bienvenido. Claro que sí, estimada Laura, y muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los amigos que siguen tu programa y la radio de la Casa de la Cultura. Estamos esta vez para invitarles a esta noche de requinto que organiza el municipio de Quito a partir de las 19:30 en el Teatro Capitol. Es un teatro que está abriéndose para eventos culturales, musicales, un teatro muy bonito, muy legendario. Está aquí cerquita de la Alameda, para que pues los que se perdieron el Festival del Requinto, que fue en la Casa de la Música, ahora puedan asistir a esta noche de requinto, un concierto de cuerdas, de sonidos, de guitarra y requinto, para que pues todos los amigos nos acompañen. Efectivamente, entonces, un Festival del Requinto más en el Teatro Capitol a partir de las 19:30. No se lo pierda, porque hay que ver a estos talentos ecuatorianos, talentos que nos visitan también desde fuera. Y ustedes escuchaban una de las canciones de Willy Marambo, qué lindo es mi Quito. Entonces decía Diego, esa canción por allá en mi país escuchamos como el huirachurito, que también lo cantan aquí en nuestro país. Y recordarán que hay la historia de que algo muy parecido al huirachurito se adaptó a esta canción y obviamente la escuchamos, ¿verdad? Pues yo la verdad no sé qué será, qué es lo que pasa, pero sí les contaba hace un momento que allá en mi tierra también se canta la misma melodía, pero con otra letra. Entonces hace poco hablábamos con unos amigos que son de Cayambe y llegaban a la conclusión de que no se sabe a quién pertenece en realidad la melodía, sino que dicen que obviamente los dos compositores se conocieron y obviamente alguien le copió a alguien, ¿no? Y solamente tienen letra distinta, pero ambos datan hasta inclusive de las mismas fechas. Claro, y hay una explicación que no sabemos si es que es para esta canción, pero se dice que hace mucho tiempo habían letras de canciones, es decir, la música también era solicitada por parte de las personas que querían adaptar las canciones a los creadores, en este caso de Colombia, también hay algunos casos del Perú, y obviamente se dijo, sí, es posible, por eso es lo que no han tenido ningún inconveniente, sino que se han aceptado estas canciones como están. Más datos ustedes los pueden encontrar en la Enciclopedia de Música del Ecuador o también en el portal de Pablo Guerrero, Soy Música Ecuador. Ahí van a encontrar cierta información que precisamente hace la referencia de quién es ese documento. Bueno, por acá nos está sonando un teléfono y se nos va a cortar la llamada. Pero bueno, vamos nosotros a irnos con música. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nos vamos con música. Carito Gómez nos dice, Carito, a ver, usted dice que es la responsable de enviar esta serenata. Pues bien, entonces vamos a interpretar un pasillo llamado No te olvidaré. muchos aplausos para nuestros artistas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos esta hermosa canción. Bueno, por acá Dieguito nos estaba haciendo ya una muestra de cariño, de respeto, de recuerdo también, ¿verdad, Dieguito? Claro, nos dice, así es. Y bueno, pues ahora vamos a dar la palabra, si me lo permiten ustedes, maestros, a Carito. Carito, nosotros habíamos tenido la oportunidad, no sé si lo recuerdas, pero habíamos hablado por teléfono. Yo creía que era factible un viaje a la capital de los ecuatorianos y poder tener la oportunidad de conversar, dialogar y de conocer ese apego tuyo hacia la música y sobre todo a uno de los instrumentos como es el requinto. Anteriormente decíamos con el maestro, no hay muchas mujeres en el requinto, pero ahora sí podemos decir que lo hay y quisiera que nos comentes tú esa experiencia. Pues bien, prácticamente es la segunda vez que estoy por acá invitada por el señor Mijo, que nos ha invitado la primera vez fue para el festival de requinto, que fue ahora en noviembre, el día 18. Ahora va a ser justamente el señor Mijo está encargado de esto. Ahora él tiene el nombre de concierto de requintos. Noche de requintos. Ahora tiene el nombre de Noche de Requintos y bueno, la verdad estoy muy contento de estar por acá y de una vez aprovechar celebrar las fiestas de Quito porque nunca había venido justamente para las fiestas de Quito. Entonces, ahora pienso aprovechar, claro, hasta el 6. Aprovechar ahora y celebrar acá con los quiteños. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste el mundo del requinto? Pues inicié con la guitarra, a los 17 años inicié aprendiendo. De ahí a los 18 años ingresé en lo que es la Escuela del Pasillo, Nicasio Zafadi, que es auspiciado por el municipio de Guayaquil. Ahí con mi maestro Naldo Campos aprendí bastante lo que es interpretar este instrumento. Al comienzo creía que solo era de charasquear y ya. Pero no, había bastante que aprender. De ahí a tocar en sí ya el instrumento, lo que es requinto, inicié hace 3 años. Justamente cuando con mi compañera Elisa Díaz, que está aquí presente, decidimos formar un grupo que se llama Evocación. Y pues bien, justamente el momento de formar este grupo es que decidí ya aprender a tocar lo que es requinto. Bueno, el grupo tiene 4 años en sí, con el que trabajamos, que se llama Grupo Evocación, pero hace 3 años en sí ya estoy tocando yo lo que es requinto. 3 años. Sí. ¿Y te resultó fácil, complicado? ¿Cómo fue la cosa? La verdad, el comienzo fue bastante duro, por lo que se requiere de bastante disciplina, o sea, lo que es digitación, más que todo, para que salga un sonido nítido. Ahora yo quiero preguntar, antes teníamos la explicación en el caso de Diego que dijo este requinto fue para poder alcanzar a la voz de mi hermana mientras cantábamos y es un requinto pequeñito, ¿no? Pero ahora vemos Carito que cargas uno súper grande y que, ¿cómo se llama esto, maestro? El diapasón, o sea, el mástil, es mucho más largo que lo que estoy viendo acá, que el del maestro Armijos. Sí, justamente con el que acabo de hacer la interpretación ahorita, es una guitarra, normal. También toco lo que es el requinto, pero hay ciertas canciones que me acomodo más, según la melodía, me acomodo con la guitarra o con el requinto. Pero le das como tonalidad de requinto, sí, ¿no? Hago lo mismo, hago los estribillos, hago la misma melodía. La diferencia es que lo transporto. Perfecto. Vamos a seguir descubriendo más detalles con Carito, pero ahora tengo el agrado de dar la palabra a Elizabeth Villasís, que me imagino es parte de la agrupación de Carito que nos acababa de contar. Sí, así es. Parte de la agrupación de Evocación, se llama nuestro grupo. Y soy parte de Evocación, soy la vocalista principal, Carito hace segunda voz. Y como dijo Carito, iniciamos hace 3 años. Y desde ahí no hemos parado y seguimos. Y bueno, hace 4 años. Y desde ahí no hemos parado, seguimos haciendo música y más que todo seguimos interpretando la música nacional. Yo también me formé en la Escuela del Pasillo, en el área de canto. Y de allí salimos. Yo estuve maestros como Precia Saavedra, el maestro Carlos Rubir Infante. Y bueno, la directora del museo y de la escuela es la licenciada Jenny Estrada. Ahora, aprender a cantar a la edad que tú nos comentábamos, resulta no sé, decían inusual, que uno cuando ¿verdad? Ya tiene uno una edad grande ya no quieren ni que entremos a tocar la guitarra, pero vemos que la muestra, el trabajo que ustedes han venido realizando nos dice todo lo contrario. Y acá sí. Al maestro también le vamos a contradecir. Bueno, sí, en realidad se inicia en el canto desde muy corta edad, pero yo no sabía que podía cantar. Hasta que en la universidad yo ingresé a los 17 años y a los 19 años yo ingresé en un grupo musical que se llama La Rondalla de la Espol. El director musical era el maestro Rosalino Quintero y él obviamente creyó en mí, tú sí puedes, y me hizo cantar y canté y luego ingresé a la Escuela del Pasillo y me especialicé más. Así fue. David Gallegos, un abrazo grande, gracias por seguirnos y dice, qué bella música, hermosura de música, es lo que nos dice. A ver, maestro, vamos a recibir la respuesta de usted como maestro, y hemos escuchado tantas historias de que si tienes los dedos más grandes no puedes estar en esto, ya tienes edad muy grande, como lo ha contado el maestro Verdugo, como lo han hecho otros pianistas en el mundo. ¿Qué dice usted con esta experiencia? Pues, muchas gracias por esa pregunta. Pero yo creo que para el arte no hay edad. Lo que pasa es que cada persona viene con el talento. Esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dando el Carito como de Elizabeth, pues teniendo el talento es simplemente como decir encarrilarse ya en el caso, por ejemplo, del canto o del instrumento. Y eso, de ahí en adelante, pues ya es cuestión un poco más de prácticas, de ensayos. Me imagino que algo más han de tener ellas que hacen, pero eso es lo principal. Bueno, más de las actividades cotidianas, ya saben ustedes, las mujeres, qué trabajo tienen que hacer que no hace falta comentarles, ¿cierto? Si nos ponemos a hacer una lista, ya saben, ¿cuál pesará más? ¿La que hacen los hombres o lo que hacen las mujeres? No. Bueno, no es cierto, o sea, es que los hombres ahora también hacen esas cosas, ¿no? Sería bueno, entonces, ponernos a ver. Pero hablemos no del tenis, dicen, sino del requinto. Y así es, porque nos vamos a ir con música y ahora vamos a escuchar a una de las integrantes de Vocación, ¿así era el nombre? Sí, ¿no es cierto? ¿Con qué canción nos vamos a ir ahora? Con Esta Pena Mía. ¡Esta Pena Mía! ¡Y que viva Quito! día. Ya ves que no tienes ninguna importancia. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que esta noche a las 19:30 en el Teatro Capitol estarán este grupo de talentos ecuatorianos y colombianos para festejar a Quito en los 482 años de su fundación. Así que nosotros les hacemos esa cordial invitación para que usted no falte. Frente a la Alameda, no hay dónde perderse. Ese es el teatro preciso para que usted en estas fiestas de Quito se traslade y diga: hoy tengo que ir a escuchar la buena música en la noche del Requinto. Así es como se la ha denominado, y vamos a seguir el diálogo contigo, Carito. Bueno, aparte de contarnos que has formado este grupo, ¿son solo mujeres? Bueno, actualmente sí, estamos trabajando con Elizabeth, que es la vocalista, con una chica que se llama Adriana Alcíbar, que se la conoce más como Kimber Alcíbar, es guitarrista y es bajista. Y bueno, mi persona que tocó lo que es requinto y también manejo lo que es algo de percusión, pero con caja rítmica. ¿Cómo está la aceptación, por ejemplo, de las mujeres en grupos musicales como el que tú nos acabas de mencionar y haciendo este tipo de música? La verdad es que en sí parece mentira, pero para algunas personas todavía es como una novedad. Es más, al comienzo creían que cargábamos una secuencia o que cargábamos pista. Algunas personas incluso llegaban y se acercaban a tocar el instrumento. A ver si es cierto que uno tocaba. Sí. O nos veían y como que no. Ah, van a tocar. No, vámonos. Así. Sí, no creían. Pensaban que cargábamos secuencia alguna pista. Pero ahora ya acarrean un montón de gente. Pues sí. Es que, como le digo, habían personas incluso que se acercaban a ver si de verdad estábamos conectadas, si teníamos un cable, si de verdad sonaba la guitarra. ¿Han salido ya fuera del país, no sé, a otras latitudes, o solo han hecho presentaciones aquí en Ecuador? Presentaciones aquí en Ecuador y, bueno, por mi parte, a Chile, que estuve ya hace 2 meses. Estuve en Chile, en Osorno. ¿Ustedes han recibido un consejo, no sé, o alguna felicitación, por ejemplo, de ver a sus maestros, aquellos que les estuvieron formando y que ahora ustedes ya están en escenario, como la maestra Frecia Saavedra, como Carlos Infante, Naldo Campos. Naldo Campos, fundamentalmente, que es el que le incursionó a usted, Carito? Pues sí, le cuento que en sí nuestros maestros lo que hacen es igual es aconsejarnos. Ellos no nos dicen: sabe que estuvieron muy bien. Ellos dicen: sabe que tiene que seguir mejorando. Avance. Estudia. No dejes ahí, no te confíes. Eso es lo que hacen ellos. Nos aconsejan y que, aunque nosotros sabemos que el trabajo estuvo bien hecho, pero igual ellos no nos dicen: saben que estuvo muy bien, sino que dicen: sigue mejorando. Vamos. Sigue mejorando, sigue avanzando. Y así mismo no nos conformamos. Hasta ahora reciben ustedes ese apoyo. Gracias a Dios, sí. Sí, nuestros maestros en sí, bueno, en especial el maestro Naldo Campos y Frecia Saavedra, ellos nos han dicho que, o sea, se sienten contentos de que en sí el trabajo de ellos no solamente queda ahí, sino que seguimos elaborando, es decir, que seguimos en este caso que hemos formado nosotros un grupo. La misma directora de la Escuela del Pasillo, la licenciada Jenny Estrada, que es historiadora, también dijo que ella espera más bien eso, de que jóvenes sigan interpretando lo que es nuestra música, que no solamente estudien y aprendan y se queden ahí estancados y dejen ahí la música, sino que se siga creando. E incluso ella tuvo este proyecto, esta idea de un concurso de pasillos inéditos que se practica, es a nivel nacional. Creo que este fue el segundo. Sí, segundo. Segundo festival. Sí, segundo concurso de pasillos inéditos. Que sí, es el primer premio son $5,000. Segundo, $3,000, y el tercero, $2,000, algo así. Sí, perfecto. Justamente trabajan de esta manera para que los pasillos ecuatorianos no se mueran y no se sigan interpretando los mismos de siempre, sino que existan nuevos pasillos. Diego, ¿Cuándo se regresa usted a Colombia? Creo que no se va a regresar, ¿verdad? Ya se queda aquí en Quito. No sé, dice. Porque a mí por ahí un pajarito me contó que hay un tercero, ¿o no? ¿O solo con segundo? Ah, ¿no ven? Entonces le vamos a dar la palabra al maestro. Eso se cuenta. Bueno, lo que pasa es que, como siempre hemos manifestado, estamos trabajando en varios eventos, pero cuando ya se dice estoy montado en el potro, ahí se cuenta todo. Por el momento. No, pero ya vaya adelantando. Los oyentes nuestros siempre piden eso. No, los oyentes que vayan hoy noche ahí al Teatro Capitol, para que vean la demostración del trabajo que cada maestro viene realizando, por como lo están escuchando con Carito, con Diego y con cada uno de los que van a participar ahí. A veces lo que hacemos algunos gestores culturales simplemente es reunir esos talentos y demostrarle al público de lo que es capaz cada uno de los maestros. No voy a presionar porque él está diciendo, vayan esta noche y ustedes se van a enterar dónde va a ser el tercer evento que estará este grupo de jóvenes talentos demostrando pues la habilidad en la guitarra, en el requinto, en las baterías, en todos los instrumentos musicales que hacen posible que la música sea realmente hermosa y bella. Más música, ¿qué nos vamos? A ver, ¿quién es ahora el protagonista? Por acá, Diego, me dicen. A ver, Diego, usted va a ser el protagonista en este momento, ¿y qué nos trae? Bueno, voy a interpretar un pasillo ecuatoriano de Carlos Amable Ortiz, que se llama Reír Llorando. Gigante para Carlitos Mosquera ya en Cuenca. Mi cariño para ti, gracias por seguirnos aquí en nuestro programa. Y para Jayla Benítez también, Jayla. aquí este espacio espera por usted. Me imagino que avanza ya en el canto y próximamente tendremos el gusto de compartir con nuestra compañera. Bueno, y vamos a seguir nosotros, ya vamos avanzando en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludamos a los que se unen en este instante en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la página www.radiocce.com y a nuestros amigos que están en Saragura, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, en Ibarra también, y aquellos que nos siguen a través de la www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas a este programa intercultural donde los protagonistas son ustedes que nos están acompañando y los que nos visitan aquí en los estudios de la radio. Elizabeth, vamos contigo, aparte de dedicarte al canto, ¿qué otras actividades realizas? Bueno, yo me acabo de graduar en la licenciatura en turismo de la SPOL. Soy licenciada y ahorita estoy manejando, estamos con Carito en conjunto manejando el grupo y haciéndole, haciendo que crezca un poco más, realizando eventos, tratando de que la gente trate o conozca el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de la agrupación, por ejemplo, Evocación? Estamos preparando un evento para el próximo año y aparte de eso ya en nuestro primer CD con música inédita, con pasillos inéditos precisamente. ¿Propios de ustedes? Propios de nosotros. Bueno, y ahora cuéntenos cómo nace ese espíritu, a ver, de crear esos pasillos. ¿Tiene mucha relación con los que existen o hay otra connotación en esos pasillos? En la parte musical, pues, los pasillos tienen mucha armonía. O sea, no son los tradicionales, tienen mucho de la escuela de Naldo Campos. Háblanos un poquito de la música para seguir con la letra. Pues sí, justamente cuando hablamos de composición, no está lo tradicional, es decir, que se respete, como se dice musicalmente, un círculo armónico, sino que se ha enriquecido un poco más armónicamente. Es decir, aplicamos acordes que tal vez muchas personas, o sea, algunos músicos no los aplican y se aplican en otros géneros, como es el jazz, como es el blues. Pues justamente lo que tratamos de hacer con estos pasillos inéditos es que se enriquezcan musicalmente un poco más. Cuando les ven cantar a ustedes los jóvenes, ¿qué les dicen? Le cuento que al comienzo pensábamos que no íbamos a tener acogida porque generalmente los jóvenes a veces no les gusta lo que es la música nacional. Es más, a mí no me gustaba. Más bien recién ingresando a la escuela El Pasillo, ahí me ha gustado lo que es la música nacional. Y sí nos ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido, no sé a mis compañeras, pero a mí sí me ha sorprendido el hecho de que tal vez será la curiosidad de ver que realmente si tocamos o no, se han quedado jóvenes ahí y han estado grabando, han estado escuchando. Claro que tampoco se han quedado a escuchar toditas las canciones, pero sí, por decir, la mitad de un concierto, cuando ha sido hacia el público. Han estado ahí, sentados primeritos, han estado mirando, observando, entre ellos mismos comentan, así. Elisa. Bueno, y la idea de todo esto es empoderarnos de nuestra música nacional y de poder, con esta base que tenemos de los grandes compositores, generar mucho más música, generar, crear, experimentar con no con más géneros, porque ahí sería fusiones, pero experimentar con combinando el sentimiento que tenemos los jóvenes con los estilos antiguos y poder hacer cosas nuevas, poder crear, eso más que todo eso. Yo opino eso. Claro, yo quería contarles a ustedes y les voy a dar un estímulo más. El maestro Leonardo Cárdenas en el programa anterior nos decía: la música popular ecuatoriana es tan hermosa que cuando queremos trasladarla a algo académico, dice, nos resulta tan difícil porque a veces esos adornos, esos estilos, esas marcaciones, y que ya me olvidé, Diego, cómo me contaste que se llaman estos adornos en alguna ocasión, ¿te acuerdas que me dijiste cómo era que se llamaba? Bueno, ornamentos, puedes decirse también. Ah, ya, esos ornamentos, entonces, ahora corrección, ornamentos, dice, nos resulta complicado y por lo tanto no hay un documento donde esté escrito, no lo han hecho con partituras para poderlo uno plasmar, pero sin embargo toca escuchar para poderlo poner, por ejemplo, en los instrumentos que hacen la música académica como el grupo Quichuar. Así que la música ecuatoriana, la música popular ecuatoriana, pues resulta también un verdadero descubrimiento al momento de interpretarla. Así que felicitaciones, chicas. Nosotros siempre decimos gracias, que les apoyamos a ese éxito, al trabajo que ustedes vienen realizando, y que en este programa siempre valoramos el trabajo que realizan, y mucho más mujeres como ustedes, que tienen que hacer varias actividades y que también se dedican a la música. Y a ustedes, maestros, también, no se enojen, porque también decimos que valoramos el trabajo que ustedes realizan. ¿Está bien? Y bueno, vamos con esa invitación, maestro. Bueno, hay una cosa interesante que hay que mencionarlo para todos los amigos que nos están escuchando. Aquí no hemos hecho un ensayo previo, estos cuatro amigos que estamos aquí, sino que, o sea, aquí estamos demostrando el talento que tiene Elizabeth, Carito, Diego, pues simplemente de improvisar. Y que saben acoplar. O sea, el público, los amigos nos van a escuchar como que estamos tal vez acoplados. Habrán cosas que por ahí se nos escapan, pero es por la improvisación que estamos haciendo aquí. Claro que de pronto Elizabeth con Carito tiene ya su agrupación y saben por ahí hacer sus fraseos especiales, alguna cosa así, pero en todo caso pues es el trabajo, la demostración del talento que se está haciendo en esta improvisación. Y por eso deben ustedes darse cita al Teatro Capitol hoy a las 19:30. Aquí van a escuchar a estos talentos, como les hemos dicho, a Diego Barrera, a Carito Gómez, a Elizabeth Villaseis y al maestro Víctor Armijos, y me parece que también hay otro personaje por ahí que se nos está escapando, el maestro Luis Miguel Astudillo. Así que no se pierdan esa oportunidad de asistir a este gran evento de Noche de Requintos. Y ahora, para finalizar este programa, les vamos a escuchar a los cuatro. Sí, ¿qué vamos a tener? Carito, ¿quién me cuenta? ¿Cuál? ¿Sí? Vamos a interpretar el Pasacalle apasionadamente. Apasionadamente, y con esto le decimos ¡que viva Quito! ¡Que viva! Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tu recuerdo me está consumiendo y no me aleja de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi eterna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías el dueño de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías el dueño de mi corazón. Si... ¡Que viva Quito! Correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. ¡Qué derroche! noche de música, derrocha de talento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias Diego, gracias Elizabeth y gracias Carito y gracias a usted Maestro Víctor Armijos por habernos acompañado en esta jornada más de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias. Y Maestro dice, los esperamos esta noche, ¿saben dónde? A ver, en el Teatro Capitol a las 19:30. Noches de requinto, no falte, por favor. Y bueno, pues entonces ustedes ahí podrán ver el talento de las jóvenes que nos visitan desde Guayaquil, acá el joven desde Colombia y acá los jóvenes de Ecuador. Todos serán bienvenidos y bienvenidas. ¡Hasta la próxima! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.